Signo lunar ascendente Libra. Bueno, tu regente Venus sigue retrógrada, despierta el 29 de enero y no cabe duda que esos deseos de transformación a la hora de empoderarte y a la hora de marcar una nueva estructura dentro de tu vida privada, dentro de tu vida familiar, está muy presente, muy presente. Esto también tiene que ver muchísimo con esos deseos de quién quieres ser y hasta dónde estás dispuesto a dar y recibir algo a cambio, o sea, es decir, llegar a un compromiso. Venus rige tus compromisos, o sea, que Libra, importante todo lo que estás aquí, indagando de qué es lo que realmente quieres. Urano va a despertar el día 19 de enero. Y Urano viene desde luego con una innovación total a la hora de afrontar conductas dentro de tus compromisos. O sea que viene con cambios bastante interesantes, ¿eh? Sobre todo en compromisos donde pueda haber una economía compartida, bancos, herencias, compraventas, o bien donde haya una intimidad y una sexualidad, un compromiso totalmente íntimo. Esto viene acompañado por la luna llena en Cáncer. Porque claro, ahí en la zona de Capricornio, donde el Sol, Plutón y Juno, casi nada, compromisos, ideales de futuro y empoderar y cómo te empoderas a ti mismo, es lo que está ahí, apoyando esa gran transformación de vida privada. Todo eso enfrente de la luna llena en Cáncer. Sí, vale. Y la luna que dice, muy bien, mi querido Libra. Tú estás haciendo esa gran transformación dentro de tu vida privada, pero también hay que encontrar un equilibrio a nivel que ese estatus o que esa profesión vaya con las emociones por delante, ¿no? No solamente pensar en una vida privada material. Date cuenta, es que esto es muy importante para ti, Libra, porque la luna está enfrente está su propio domicilio. Entonces es como una confrontación, como un espejo, ¿no? Bien, si vas a hacer ese cambio a nivel de vida privada, hay que pensar en qué estatus hay que moverse. Esto desde luego viene con muchas decisiones, ¿vale? La luna llena va a estar en sextil con el nodo norte y el nodo norte te dice, dirígete a esos nuevos compromisos que Urano viene con innovación. Y toda la zona de Capricornio, esa gran transformación de vida privada, va a estar tomando decisiones con el nodo sur en Escorpio. Pues es que entonces no queda otra. Hay que enfocar la economía de otra manera, hay que eliminar gastos, hay que eliminar conductas a la hora de valorarte, a la hora de amarte, porque aquí ya te mereces otro tipo de vida, de compromiso, de relación, de acuerdo, ¿no? Así que ahí estás. Me gusta Libra, porque además el Sol en Acuario viene a darte mucha chispita, donde ahí precisamente estás revaluando tu creatividad. Puede que algún asunto sentimental o algún asunto con los hijos o también algún proyecto creativo tuyo propio, ¿no? Ahí es donde estás revaluando y ahí es donde ya te vas a presenciar. Bueno, se unirán el Sol y Mercurio mucho más adelante, pero de momento esto te va a ayudar a que ya te vayas dando cuenta también de que, claro, es que si hay nuevos compromisos, evidentemente también tengo que innovar a la hora de escuchar a mi corazón, a la hora de divertirme, a la hora de proyectar, a la hora de crear, ¿no? Interesante, interesante. El día 24 de enero, Marte entra en Capricornio, así que si el 29 despierta Venus y el 24 entra Marte, Marte, desde luego, viene a dar todo el apoyo a esa Venus. ¿Qué es lo que deseas entonces? ¿Qué es lo que has decidido al final que quieres respecto a esa vida privada? Porque vamos a ir a por ello. Y además, con esa relación que te pueda dar estabilidad material, con ese asunto económico que te pueda dar esa estabilidad personal, y vamos a por ello. Me encanta, Libra. Así que vamos a por todas, ¿no? El día 25 de enero, luna cuarto menguante en Escorpio, te darás cuenta, es que hay otras formas de ganar dinero, hay otras formas de equilibrar gastos. Venga, esos bienes inmuebles, vamos a moverlos, vamos a dar rendimiento de otra manera. O bien lo vendo, o bien lo alquilo, o bien mucho movimiento en este aspecto, pero que desde luego viene con esos cambios que necesitas para liberarte de conductas que ya no te llevan a compromisos serios, ¿ya? Están caducos. Tu vida íntima y tu vida sexual, muy importante, porque te recuerdo que en tu vida privada ahí está tu pareja también, si es que la tienes, ¿no? O si no la tienes, desde luego precisamente estás queriendo amoldar esa estructura de vida privada para que te pueda venir alguien interesante, que te dé esa estabilidad que tú necesitas. Así que Libra, vamos a por ello. Vamos a por ese equilibrio entre vida privada, vida profesional, vida, una estabilidad emocional y una estabilidad más, más productiva. Y bueno, pues vamos a por todas. Yo te deseo lo mejor.